Buenos días, Radios de Farco. Con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Donación de Sangre, hablamos con Ramiro Carmona, técnico en hemoterapia del Banco de Sangre de Tucumán, quien comentó la situación de la provincia en cuanto a la donación de sangre. Esto nos decía. Y acá estamos alrededor de 600 donaciones diarias. Ahora, por el problema, digamos, que tenemos de los paros, de autoconvocados, o sea, de cirugías programadas. Entonces nosotros tendríamos que superar los 100 donantes diarios. Además comentó sobre las preocupaciones más comunes de las personas a la hora de realizar una donación. Se está cambiando la mentalidad, cuesta muchísimo cambiar la mentalidad de la gente. Porque muchos se preguntan, ¿es descartable la aguja? ¿No es descartable la aguja? Si todo es estéril, pues todas las bolsas vienen estéril. O sea, la gente tiene que perder el miedo. Tienen miedo de contagiarse en algo cuando van a donar sangre, y al contrario. O sea, vos estás haciendo un control de su salud. ¿Cuál es lo bueno? Que lo ideal sería tener lo que se planifica un sistema de un seguro de sangre. Es decir, yo, papá, voy y dono 4 veces al año. Crear una sangre segura. ¿Por qué cada 4 meses, 3 meses, cada 4 meses? A vos acá se te hace serología de Chagas, de hepatitis, brucelosis, hepatitis, HIV, todo lo que es enfermedad de infecto contagiosa por sangre. Entonces, si yo tengo un donante que me ha donado hace 4 meses, que hago la serología y me da negativa, y continúa siendo negativa, estoy teniendo una sangre segura, que eso es lo que nosotros buscamos. Donar sangre es salvar vidas y está al alcance de todos. Informó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.